aplicaciones de ítem para cuellos. Mita deseaba enormemente las vacaciones, pues su padre quería que sus tres hijitos, Mita, Ramón y Lita, pasaran unos meses en su pueblo, pues a él le gustaba estar allí, pero su trabajo estaba en Villalpardo. Para estos niños eran por muchas causas agradables. Primero estaban con su familia paterna, sus primitos, que en ese pueblo no tenían. Tenían también el castillo, río, fuentes, huertos, ermita y las excursiones a todo ello. Fíjate en tu mente, transcurrían los años 1929 a 1939 y más adelante, y había pocos coches. Un viaje recuerdo ir en un carro con mulas, pero los demás íbamos en coches, pues su papá alquilaba para ir allí a un señor con coche. Era de Villamalea y le decían Torrijos. Hacía las veces de un correo. Esto tan sumamente normal en nuestros días era entonces casi como un coche ahora a la luna. Estos niños se sentían atraídos por la novedad, pero mucho más aún a los niños de aquel pueblo situados en un cerro. Cuando el coche asomaba por una curva, ya estaba en la chiquillería en lo más alto que podía en las afueras del pueblo pitando y aplaudiendo por ser el coche un elemento poco conocido en el pueblo. Una vez instalados en casa de su abuelo con sus tíos y primitos, que por aquel entonces eran solo dos, Araceli e Isidoro, empezaban las travesuras y juegos. También habían algunas obligaciones para Araceli y Rita. Ellas debían traer agua de una fuente llamada Entora, pues ese pueblo estaba rodeado de fuentes en la ladera del monte, donde se sentaba y se llamaban Tornojos, Fuente Buena, La Canal, etc. Cada individuo tenía su fuente preferida. A todas se bajaban por senderos estrechos y escarpados, pero el agua era fresquísima y cristalina. Mis abuelos y mis tíos bebían con entusiasmo cuando volvían de la caza. Siendo las sendas tan complicadas, las mujeres del pueblo llevaban la cabeza cántaros, botijos, cubas, etc. En esa fuente pasó Leanita un accidente. Era muy inquieta y como iba a diario, unos entretenimientos que ella tenía mientras su prima llenaba los botijos era contar pasos del borde del pilón, y ocurrió que un día resbaló y se quedó con medio cuerpo dentro del agua y las piernas fuera. Así que su prima intentó sacarla, pero no podía, y pidió socorro a las gentes que abajo en el valle hacían sus tareas. La oyó una señora que llamaban Petra de Mantecas. La sacó y cuando Anita recobró el conocimiento, esta señora apretaba la barriguita y ella echaba bocanadas de agua. Pensaba que por una tontería se había puesto a morir y no ver más a los suyos. Pueblo, un castillo moro ruinoso, y a él iban muchos con los pequeños de la casa. Y Nita lo pasaba en grande, pues en su ingenuidad creía que el castillo estaba habitado por moros y tenían todo cuando se necesitaba para vivir. El foso del castillo no tenía agua, pero sí mucha maleza, y el puente haría siglos había desaparecido, así que el papá y los tíos pasaban como podían. Nita desde fuera le gritaba: pedirles una taceta o un platillo de los moros. Y ellos desde dentro se oía decir: Mohamed, maja Mohama, menos querer tacita y platos. Y con voz cambiada se oía para nenot tat ni plat. Y al bajar ella les decía mil preguntas de lo que habían visto. Encarnita González,